El Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que intenta recuperar y identificar los restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, restituirlos a sus familiares y brindar a la justicia y comisión investigadoras los resultados del trabajo forense. Durante todo el proceso de investigación, el Equipo de Antropología Argentina trabaja en colaboración con testigos y familiares. El laboratorio de genética se especializa en aplicar la genética para la identificación de personas desaparecidas, especialmente para procesar muestras asociadas críticas y larga data. Realiza la extracción de ADN hasta la obtención de perfil genético, empleando la tecnología de última generación. Identificaron personas desaparecidas en la dictadura cívico-militar de 1976, soldados caídos en Malvinas y el cuerpo de Che Guevara, entre otros.